Improbables oyentes, bienvenidos al Este del Odón, el programa de teoría de la comunicación que realizan los estudiantes de primero de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. En el programa de hoy vamos a tratar de manera multidisciplinar lo que fue y lo que sigue siendo la Escuela de Chicago. Javier, ¿qué fue la Escuela de Chicago? Hola, buenas. La Escuela de Chicago surge porque en Chicago durante el siglo XVIII, o sea, el siglo XIX y entre el XX, pasó de tener 30.000 habitantes en 1850 a 1,7 millones en 1900. Entonces, tras ese aumento de la población de diferentes razas y diferentes lugares, se crea la Escuela de Chicago, a partir de unos filósofos y sociólogos que intentan buscar el estudio de las ciencias sociales. ¿La escuela es una escuela así como entendemos propiamente o...? No. La escuela está dentro de la Universidad de Chicago, que fue fundada por John Rockefeller, y simplemente no tiene ningún lugar físico, sino que el grupo de filósofos y sociólogos se juntan para hablar y crear teorías. Uh-huh. O sea que es un grupo de investigadores, sí, ¿no?, que tienen preocupaciones afines, pero no estamos hablando... Exacto. De una escuela física o de una institución. Y Alex, ¿algunos de estos investigadores cuáles podrían ser? Hola, buenas tardes. Hola. Algunos de los investigadores más importantes de la Escuela de Chicago son tres, concretamente. Uno de ellos es John Dewey, que decía que las ciencias sociales son la parte esencial de la democracia joven, de la joven democracia americana, y la comunicación es el instrumento principal para organizar la sociedad. También tenemos a Ezra Park, que estudia las comunidades inmigrantes de Chicago, y sus estudios son de una gran modernidad. Y por último tenemos a Herbert Mead, que es el fundador del interaccionismo simbólico, y él dice que el lenguaje es un recurso de interacción con uno mismo y es el elemento principal para organizar la sociedad y para que todo el mundo se entienda con todo el mundo. John Dewey es el creador de esta filosofía que se llama pragmatismo, ¿no? Una corriente filosófica americana, genuinamente americana, digamos, ¿no? Que no tiene así, o en principio no tiene ninguna tradición con la filosofía europea, alemana o inglesa. ¿En qué consiste el pragmatismo? El pragmatismo consiste principalmente en el hombre como productor del sentido y es capaz de cambiar las cosas. O sea, cuando hablamos nosotros ahora de que somos personas prácticas, que queremos, ¿no?, que tenemos, nos marcamos objetivos e intentamos alcanzarlos o conseguirlos, pues en realidad esa forma de actuar en la vida, esa forma de ver la vida como, ¿no?, como la consecución de objetivos y que nosotros tenemos como la suficiente autonomía para poderlos lograr, pues tiene sus raíces en esta filosofía pragmática, que es pues la clásica filosofía o la filosofía típicamente norteamericana, ¿no?, y que nace también pues con el siglo y en este entorno de la Escuela de Chicago. Y Pablo, ¿qué podemos así en conclusión? Vamos a hablar ahora de la música, del cine, de todo el mundo cultural que giraba en torno a esta escuela, pero así para terminar esta presentación de lo que fue la Escuela de Chicago y de lo que es en la actualidad, ¿qué nos podrías decir? Hola, buenas tardes. A ver, un poco para concluir lo que mis compañeros acaban de comentar, es que este grupo de pensadores en esta escuela creada siguen un mismo pensamiento, y es el de saber comunicar, saber hablar, saber cambiar opiniones, y obviamente también con la recogida de datos, entrevistas, los trabajos de campo. O sea, se hace todo... se hace posible una comunicación para el progreso de lo que es el conjunto de sociedades en un mismo sitio. Como Chicago es un ejemplo muy bueno porque representa las diferentes culturas que pueden existir, y eso posteriormente se podrá aplicar a lo que es Estados Unidos en general. También comentar que en un principio la Escuela de Chicago... estaba más dedicada a la comunicación, como bien estamos, sí, presentando en este programa, pero que hoy en día está más se dedica más a lo económico. De hecho, todos los premios que se ganan últimamente son muchos premios Nobel, ¿no?, de esos, economía. Se dirigen a la escuela de vienen de ahí, ¿no?, de economistas formados en la escuela de Chicago. Efectivamente. Y nada, pues el interés de todos estos cambios se produce a raíz de la rápida industrialización que surge en Estados Unidos y bueno, el cambio de siglo, obviamente. Uh-huh. O sea, que tenemos ahí eso, que no es casualidad que los estudios sociales en Estados Unidos se originen en Chicago, porque Chicago, como muy bien decía Pablo, es como un microcosmos, ¿no? Es como un sitio en pequeño donde estudiar Estados Unidos, ¿no?, en pequeña escala, y donde confluyen, como nos decía Alex, pues inmigrantes de diferentes zonas de Europa, con lenguas distintas, con religiones distintas, con comidas, ¿no?, con culturas diferentes, y entonces en ese crisol, ¿no?, de personas de muy diferente procedencia que llegan a Estados Unidos para progresar en su vida laboral, pues ahí es donde surge esta preocupación por los estudios sociales. Pues gracias a los tres y seguimos hablando de Chicago. After a while, I raised my head, looked on the wall, at the clock on the wall. By that time, quarter two. Tras esta breve introducción a lo que significa la Escuela de Chicago, desde un punto de vista así más académico, si queremos, vamos a ir revisando toda la cultura y el tiempo que coincide con los orígenes de esta escuela. Y muy ligado a ella es la música, y un tipo de música muy, muy concreta, ¿verdad, Alicia y Marino? Sí, en efecto, Luis. Estamos aquí para hablar un poquito del jazz en los años 30, después del crack del 29. Y como podemos escuchar, estamos ahora escuchando una canción de jazz de Red Norvo, la cual el ritmo es bastante alto en el tempo, ya que en aquella época, cuando estaba en el alcohol ilegal, la gente iba a los locales clandestinos a tomar y a escuchar esta música para olvidarse un poquito en el mundo que estaban viviendo en esa época. Cogió tanta fama que llegó hasta Europa, haciéndose bastante famoso este tipo de jazz, que le llamaban el jazz de los blancos. Uh-huh. Y traemos dos artistas, cuáles son Red Norvo, y el segundo es Frankie Frambauer. Entonces aquí tenemos a Alicia, que nos va a hablar un poquito de lo que es cada uno. Bueno, en primer lugar, aquí mi letra es un poco mala, y es Frankie Frambauer. Uh-huh. Vale, no pasa nada. Bueno, a Red Norvo, que es la canción que estamos escuchando, ¿vale?, le llamaban Mr. Swing, que es un mote muy característico suyo por la música que desempeñó. Uh-huh. y la importancia que tuvo. Fue un personaje muy importante también porque destacó tres instrumentos y les dio vida que realmente antes no tenían, como son el xilofón, la marimba y el vibrafón. Cada uno con su pequeño estilo, aunque sean muy parecidos. Uh-huh. Efectivamente. Tocó en varias bandas, pero sobre todo este personaje se caracterizó porque su mujer colaboró con él para hacer toda su música, toda su carrera. Luego eran una pareja muy, muy especial ellos dos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente este personaje, aunque nació en Illinois, ¿vale?, en 1908, triunfó en Chicago. Ya que hemos estado hablando antes de la escuela de Chicago, este personaje triunfó en Chicago en 1925, que fue cuando empezó a surgir toda su inspiración, ¿no? Y empezó en el jazz, como ya hemos explicado, pero luego quiso trasladarse al swing, donde, por desgracia, perdió un poco de protagonismo y de fama, ¿no? Y el siguiente personaje del que queríamos hablar era Frankie Trumbauer, ¿vale?, que fue el líder saxofonista de los años 20 y los años 30, sobre todo en Estados Unidos. Ahora mismo está incluido en los Grammy Hall of Fame, ¿vale? La incluyeron en 1977. Y un dato curioso de este personaje, que a pesar de toda la situación de racismo que había en aquella época, él era negro y tocaba con gente blanca. Uh-huh. Obviamente luego tenía otras bandas donde pues sí tocaba con gente Lo limitaban bastante para aquella época. Estaba bastante limitado para lo que quería hacer en la música, y por eso se dice que en aquel jazz de aquellos tiempos la gente negra no podía sobresalir como ellos quisiesen. Uh-huh. Aquí tenemos la canción de Frankie. Y por desgracia este personaje murió bastante pronto, a los 55 años, por un ataque al corazón. Entonces no ha habido tanta música como sí que nos dejó Rendorbo, pero, pero destacó mucho su música porque fue muy buena. O sea que la banda sonora, digamos, de esta escuela de Chicago, de estos estudios sociales sobre comunicación, pues cuando pensamos en este Chicago de principios de siglo, pues habría que estar pensando en esta música. Correcto. Esta música, por ejemplo, también es la que va a llegar enseguida a Europa. Si habéis visto ahora en las series que hay, está sobre Berlín, ¿no? Pues en el Berlín ese de la época de entreguerras, hay también toda esta música de jazz que se pone como muy de moda en Europa, y lo que luego los nazis, cuando suban al poder en el año 33, es lo que van a llamar el arte degenerado, ¿no? Como un arte, pues eso, ¿no? Que corrompe a la sociedad, ¿no? Y con lo que van a terminar enseguida, ¿no? Pero como una influencia negativa así de Occidente, ¿no? Pero durante estos años 20, los locos 20 en Europa, ¿no? Pues este, el jazz es una música eso, llegada de Estados Unidos, pero que invade toda Europa con muchísimo, y se vuelve algo frenético. Muchísimo éxito. Y hasta aquí queríamos hablar. Hasta aquí. Sí, porque si no nos podemos extender mucho. Bueno, pues muchas gracias a los dos y gracias, bueno, por haber elegido también estos dos autores, de los que no son demasiado conocidos, ¿no? En todo el mundo del jazz, y así pues también aprendemos un poquito más de ellos. Y en esta misma época también, hablando de los 20, de los 30, pues hay un hecho muy, muy importante desde el punto de vista económico y social, que primero ocurre en Estados Unidos y luego se traslada a Europa, y que es parecido, o sea, he intentado asimilar a lo que ha ocurrido en, pues también en el mundo en 2008, hace muy poquito, hace 10 años ahora, ¿no? Sí, ¿Qué es exactamente esto? Eso es, Luis, buenos días. Bueno, yo vengo aquí a hablar. Hola, Jorge, dinos. De John Steinbeck. Es un escritor que, bueno, ha hecho una novela muy famosa llamada Las uvas de la ira. La escribió en el verano de 1936, exactamente, y él quería mostrar en esta novela cómo los inmigrantes de Oklahoma, Kansas o Texas, por así decirlo, viajan del Medio Oeste hacia el Medio Oeste, que es California. Y pues ellos allí en California tenían pensado encontrar un paraíso de fruta y miel, una tierra prometida llena de cosechas, porque en su país, en el medio, o sea, en el Medio Oeste donde estaban, estaban ocurriendo justo en esa época unas catastróficas tormentas de polvo que destruían todo el cultivo, no podían comer, o sea, estaban viviendo una situación de catástrofe total, y se fueron con esperanzas de poder sobrevivir en California y de estar a gusto y bien viviendo con su familia. Pero fue todo lo contrario. O sea, nada más llegar allí, se encontraron que, o sea, ahí no le importaba a la gente de California ni la raza ni la etnia, simplemente por ser extranjeros y venían del Medio Oeste, los trataron con unos salarios mínimos, los marginaban, tenían unas condiciones sociales muy... ¿Qué contexto es ese en Estados Unidos? ¿Qué había pasado para que hubiera esa pobreza? Eso esa... fue todo el contexto relacionado con la Gran Depresión Americana. Eso es, ¿no? Sí, ocurrió todo en torno desde ese... O sea, por ese hecho... Hubo toda esa inmigración de tanto chinos como filipinos, mexicanos, emigraron hacia el Medio Oeste, California, y allí pues fueron tratados de una malísima manera. O sea, hay una crisis económica, ¿no? Sí. Que se origina en una crisis bursátil, ¿no? En el famoso crack del año 29. El famoso crack del año 29, y este hombre, John Steinbeck, quería mostrar sin ningún tipo de miedo. Y en esta novela se plasma muy bien cómo puedes ver que, o sea, las condiciones y todo cómo se trataban esas personas eran muy malas. Y ahora mi compañero Roberto va a hablar de una película que se ha hecho basada en esta novela. Que es también un clásico del cine, sí. ¿No? El cine de todos los tiempos. Correcto, buenas tardes. Como les mencionó mi compañero Jorge, les queríamos un poco hablar tanto de la novela como la película, que está traducida de hecho de la misma manera, Las uvas de la rabia, en inglés The Grapes of the Wrath. Y pues nada, como les venía mencionando, nos ilustran el estilo de la vida y las dificultades por las que pasan un grupo de granjeros de Oklahoma. El protagonista Tom, interpretado por Henry Fonda, desde Oklahoma deciden irse a California precisamente por lo que había sucedido en los años 29, el famoso crack, que perjudicó desde un punto de vista económico todo el país entero de una forma sumamente grave, los bancos, todo. Y lo que interesante de esta película es que nos hacen un enfoque también en la vida, como vine mencionando, de unos granjeros y cómo en los campos agrícolas también se vieron perjudicados. Las grandes dificultades, bueno, nos muestran un poco el viaje que emprenden y que no tienen ninguna facilidad en lo absoluto. De hecho, uno llega a sentir bastante, se ponen los zapatos de los personajes y sienten bastante lástima por lo que tuvieron que haber vivido. También es cierto que al llegar a California, que en teoría vendría siendo el sitio de las oportunidades para los granjeros, terminó siendo incluso más difícil para ellos por las condiciones climáticas, la tierra completamente distinta, entonces durante la misma cosecha tenían que emplear mano de obra y la verdad es que fue muy complicado. Uh-huh. Es una historia bastante fuerte, no tan fuerte como la novela, pero creo que vale bastante la pena que el que quiera de repente dedicar 2 horas para documentarse un poco de lo sucedido, de lo que vino siendo el crack y cómo perjudicó también a los granjeros. La verdad es que se lo recomiendo, sí, completamente. Es una película que ganó, ¿no?, el Oscar. Ganó el Oscar a mejor director. 40, ¿no? Está dirigida por John Ford. Uh-huh, ¿no? Dirigida por John Ford. Se llevó, también fue nominada a mejor actriz, aunque no se llevó el premio. La verdad es que las interpretaciones fueron bastante buenas también. Uh-huh. Pero más allá de eso, de lo premiado, que la novela también tuvo un Pulitzer, hay que reconocer que es muy recomendada desde un punto de vista de guión también. Entonces, o sea que tenemos aquí otro elemento más de contexto, ¿no? Igual que veíamos la música, pues otro elemento que nos sirve para contextualizar la Escuela de Chicago, ¿no? Estos, uh-huh, estudios sobre comunicación y sobre cuestiones sociales en Estados Unidos a principios de siglo, y es la crisis económica, ¿no?, el crack bursátil del 29, la crisis que viene después, que se ha comparado mucho a la crisis que ha pasado, como os decía antes, en 2008 y que de Estados Unidos saltó a toda Europa, ¿no? En Europa ocurrió lo mismo exactamente, ¿no? O sea, a partir de la caída de Estados Unidos, en Europa hay una crisis muy grande que va, pues eso, a entre otras cosas, a promover el auge de los fascismos, la subida al poder de los fascismos en Italia, en España, en Alemania y, correcto, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es una situación parecida, ¿no? Los populismos, estamos viviendo ahora una situación post-crisis, que por eso, si veis, pues hay mucha gente que hace comparaciones entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió hace pues eso, 100 años, ¿no? Mm. O un poco menos. Hace completamente 80, cierto, 90, sí, años, verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces así vamos completando este contexto y luego también cómo estas situaciones de crisis son muy fructíferas desde el punto de vista artístico, como salen grandes novelas, grandes películas, ¿no?, a raíz del sufrimiento de las personas cuando en las épocas de crisis, digamos que el arte cuenta muy bien, ¿no?, sabe contar muy bien cuál es el sufrimiento de las personas, y es una de las funciones del arte, ¿no?, las completamente grandes, de acuerdo, funciones sociales, ¿no? Sí. Y hay que tanto la novela de Steinbeck como la película, sí, de John Ford, ¿no?, de las que nos habéis hablado, pues cuentan muy bien todo esto. Sí. Pues muchas gracias a los dos, bueno, gracias a los cuatro. Gracias a ti. Y vamos completando así este puzzle, ¿no?, de lo que fue la Escuela de Chicago y todo su contexto cultural y político y social. Seguimos completando este puzzle, ¿no?, de lo que fue la Escuela de Chicago, su tiempo, las artes, la cultura, la economía que rodea al surgimiento de esta Escuela de Estudios Sociales. Y para ello Ana y Víctor nos van a hablar ahora de una película muy representativa de la época y también escrita con letras mayores en la historia del cine. Hola, Ana, Víctor. Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros os vamos a hablar de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, la cual fue escrita, dirigida y protagonizada por él en el año 1936. Y como todos vosotros sabéis, trata del gran capitalismo y posteriormente de la revolución industrial cuando comienza. Sí, es precisamente lo que Chaplin pretende criticar en esta película, este movimiento que hubo. Y nada, trata de un conjunto de hombres que salen del subterráneo con dirección a sus trabajos, a las fábricas, ¿vale?, cual ovejas a su rebaño, ¿vale? Y entonces el hombre no es visto como un recurso físico, sino como una máquina. Y existe un régimen estricto, ya que se marca la hora de ingreso y salida, lo que determina la obsesión por el tiempo, con la creencia de a mayor rapidez, mayor productividad, ¿vale? Mientras el capitalista, que es el dueño de la empresa, ¿vale?, está en su oficina tranquilamente con unas pantallas que cuando empieza ya a ver más tecnología, ¿vale?, para supervisar a sus empleados. Y nada, a lo largo de la película Chaplin muestra como el desempleo es más común de lo que parece ser, y es algo que ahora mismo podemos verlo reflejado en nuestros días, ¿vale? Como el gobierno intenta maquillar esas cifras de desempleo para intentar competir con otros países. Y es que, a decir verdad, actualmente todos los días estamos viendo largas filas, ¿vale?, desempleados buscando trabajo. O sea, el contexto de la película de Chaplin es también después de una crisis económica, sí, muy grande, ¿no?, parecida a la que hubo. Sí, se podría aplicar perfectamente, eso es, hoy en día. Es un paralelismo, eso es. Y otra parte importante de la película es que se, bueno, que se resalta en la película, es el sistema de justicia que se impone, acusando a los inocentes sin escuchar previamente su versión. Pero lo peor de todo esto, como pasa hoy en día, es que muchas personas, con tal de no sentir ni vivir la situación de escasez de trabajo, se sienten incómodas con esta situación, o aunque no se sientan cómodas, lo aceptan, por decirlo de alguna forma. Y mucha gente, y es que aunque sea un poco repetitivo, hoy en día también se siente prisionero en algunas empresas. Tiene que hacer esto y aunque no le guste, pues no le queda otro remedio. Y Chaplin critica el capitalismo y nos demuestra lo importante que es tener la motivación, de si te caes, pues te tienes que levantar e imaginar cómo podría cambiar todo, y que solo es cuestión de buscarlo y esforzarse. Que a ver, es un poco más complicado que eso, pero si no te esfuerzas, pues ya 100% no lo vas a conseguir. Y tenemos unas características del trabajo, por decirlo de alguna forma, que aparecen en la película, como podría ser la obsesión por el tiempo, el trabajo en líneas de producción, deshumanización del trabajo, el hombre se le consideraba totalmente una máquina, y se pensaba también, había la teoría de que cuanta mayor rapidez habría mayor productividad, cosa que no era así. Y luego también era un régimen estricto, había carencia en el bienestar del obrero, cómo se les trataba, cómo estaban las condiciones laborales. Exactamente. ¿No? Luego el trabajo que era rutinario, y luego que había una jerarquización, ¿vale? En la empresa, pues el capitalista estaba ahí tranquilamente, mientras los obreros están trabajando en la fábrica, vamos, dejándose ahí la vida. O sea, es una crítica al capitalismo. Totalmente. Pero el capitalismo es lo que, pues, 80, 90 años después, pues es la forma hegemónica de relación social y laboral, y la que condiciona todas nuestras vidas, ¿no? Vivimos en un mundo que ya no hay una alternativa al capitalismo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a contar unas pequeñas curiosidades acerca de la película. Uh-huh. Y nada, que esta película fue la última vez que apareció el personaje tan característico del vagabundo que dio la fama a Charles Chaplin. Vale, y luego también otras, vale, son que en esta película al principio tenía previsto que hubiera diálogos en las personas, pero luego, tras grabar el primer día del rodaje, decidió quitarlo. Entonces solo las máquinas son las que hablaban. ¿Vale? Bueno, ahí tengo yo un pequeño apunte que decir, y es que es cierto, no le convencía de todo el guión que había hecho, pero finalmente sí que su personaje, Trump, habló algo, y es la primera y única vez que se escuchó la voz del vagabundo, de su personaje característico. Luego también otro dato curioso es que filmó el final y luego lo cambió, ya que era aún más triste del que finalmente fue, y pues debió pensar que igual era excesivo y lo volvió a grabar. Y un dato así curioso es que fue acusado de plagio la película. Una firma franco-alemana llamada Tobis lo llevó a los tribunales por plagio de ideas y de escenas en la película, que se llamaba Para nosotros la libertad. Y finalmente, unos años después, en el 1947, ante la insistencia de esta firma llamada Tobis, Chaplin decidió darles un pequeño pago para cerrar el caso y que no se le involucrase más en temas de plagio. Claro. Y esto sería un poco lo que trata la película de tiempos modernos y lo que quería reflejar Chaplin. Uh-huh. Y de ahí no nos extraña eso, que una de las grandes preocupaciones sociales de la Escuela de Chicago pues fueran las relaciones laborales, el trabajo, el nuevo capitalismo, etcétera. Pues muchas gracias a los dos por darnos luz, ¿no?, sobre esta otra faceta. Y pasamos ahora a otro hecho que ocurrió por los mismos años y que es un hito en la historia de la comunicación. Para ello, Liz y Jorge nos van a hablar de un programa de radio muy especial, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, nosotros hemos venido a hablar del conflicto que generó ese famoso programa radiofónico de la Guerra de los Mundos, el cual nació el 30 de octubre de 1938, donde Orson Welles y el Teatro Mercury, bajo el sello de CBS, adaptaron la clásica novela a un guión radial. ¿Cómo es esto? A ver, había una novela de H.G. Wells, sí, ¿no?, que es una novela de ciencia ficción. Sí, llamada también La Guerra de los Mundos. Es una novela de ciencia ficción del año 1898 de George Wells, la cual describe una invasión marciana en la Tierra. Es la primera descripción que se hace sobre la invasión alienígena de la Tierra, y tuvo una indudable influencia sobre las posteriores y abundantes revisiones de esta misma idea. ¿Y la idea de Orson Welles cuál fue entonces con esta novela de final del 19? ¿Qué quiso hacer? Los hechos se relataron de forma de noticiario, narrando la caída de los meteoritos que posteriormente corresponderían a los contenedores de las naves marcianas, las cuales decían incluso que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de rayo de calor y gases venenosos, algo que hoy en día lógicamente no nos hubiésemos creído, pero que en el momento sí que tuvo mucho impacto. O sea que Orson Welles construye un guión, ¿no?, con la novela de H.G. Wells, ¿no?, de George Wells, y ese guión es un guión para un programa de radio, un programa de radio de ficción. Pero ¿qué ocurre con ese programa de radio de ficción? Que, o sea, él lo explica todo al principio del programa, pero la gente que empezó a escucharlo más tarde cree que es verdad, y de ahí todo el conflicto este que se formó. O sea que en realidad lo que era un programa de ficción y anunciado como tal, algunos oyentes o muchos de los oyentes, ¿no?, que lo escucharon una vez comenzado y no se habían dado cuenta del anuncio, pensaron que efectivamente se estaba contando, ¿no?, en directo una invasión marciana, una invasión alienígena a Estados Unidos. Así es. Bueno, y hemos traído un fragmento de este famoso programa y a continuación hablamos de la transmisión del mismo. Uh-huh. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design... Bueno, en julio de 1938, como había mencionado Jorge, CBS le ofreció a Welles realizar un programa cada semana y Cox fue quien adaptó esta obra y en el programa Welles interpretaba al profesor Pearson, el científico que explica lo que ocurre. También había un actor que imitaba al periodista Carl Phillips. El programa dura 59 minutos y los primeros 40 minutos se dedican a dar la noticia de la invasión. Luego, al final, se describe cómo está muriendo en la azotea del CBS, donde el locutor está falleciendo debido a los gases. Y como habíamos mencionado antes, las personas que comenzaron a escuchar este programa sin tener una idea de que era una obra, comenzaron a llamar a la policía, a los centros de noticias para pedir una explicación de lo que estaba pasando. Y también estaban pidiendo como métodos de protección de estos gases. Este problema estuvo más que todo lugar en Nueva York y Nueva Jersey. Y la comisaría de policía estaba saturado de llamadas de la población que está aterrorizada. Al día siguiente se estaba buscando el responsable de esta falsa noticia. Y la gente exigió una explicación y que se castigara el culpable. Welles tuvo que pedir perdón por este evento y al mismo tiempo... Este evento nos demuestra el poder de los medios de comunicación y le trajo, la verdad es que, mucha fama a Welles después de todo lo que pasó. Eso es, ¿no? Estamos en un contexto, todavía no hay televisión, ¿no? Los grandes medios de comunicación son la radio y el periódico y la prensa. Y entonces esto fue una demostración indirecta, puesto que Welles declaró, como hemos escuchado, que se trataba de un programa de ficción. No era en ningún caso un... su interés no era confundir ni dar una falsa noticia, sino simplemente hacer un teatro, ¿no?, un docu, un drama, ¿no?, un programa de ficción, pero muestra, como bien has dicho, Liz, el poder de los medios de comunicación, ¿no?, que mucha gente que no había escuchado la primera parte pues pensó que se trataba de una información real y tomó todo lo que se decía allí como algo real. Sí, claro. Pues estamos también eso, en esos primeros años 30, ¿no?, donde la Escuela de Chicago está estudiando la investigación, la comunicación en el aspecto social y los medios de comunicación de masas. Y entonces pues ocurren cosas como estas, ¿no?, donde se ve hasta qué punto la radio pues tiene en ese momento una influencia tan grande que puede hacer creer a muchas personas lo que, ¿no?, cosas que no están ocurriendo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, a los cuatro por esta parte y seguimos adelante. Para terminar este programa especial que estamos dedicando a la Escuela de Chicago y al tiempo en que surgió, vamos a profundizar un poquito más en la música del jazz. Por un lado en la historia y por otro lado en algunos de sus pioneros y de los intérpretes más conocidos de los primeros tiempos. Pablo nos va a hablar de la historia del jazz. Buenos días, Luis. Hola, Pablo. Estamos aquí. A ver, los principales motivos sobre la popularidad y el crecimiento del jazz fue sobre todo estuvo muy marcado por la migración del sur de Estados Unidos hacia las ciudades del norte, sobre todo por inundaciones y plagas que hubo en esa época y además la gran medida oferta laboral que había en el norte por las industrias y además también se vio muy marcada por la actividad del Ku Klux Klan que aumentó mucho el número de linchamientos en las zonas del sur, lo que obligó a la mayoría de los inmigrantes de la población negra, negra emigrar hacia el norte. Sí. La mayoría se establecieron en zonas marginales, en suburbios de la ciudad, en el exterior, que es donde empezó a emerger esta música. La industria discográfica en esta época de la crisis había perdido mucha fuerza, pero el swing y el jazz consiguió revertir en gran medida esta situación. Además, sobre todo por los avances tecnológicos, que por ejemplo micrófonos mejores, gramófonos, que en esa época que impulsó mucho el jazz en gran medida. Uh-huh. Y ganó mucha popularidad desde las clases más bajas hasta las más altas. Además, bueno, la prohibición del alcohol incitó aún más a la sociedad a esa vida nocturna en clubes clandestinos que cada vez fue ganando más popularidad, que llegó incluso hasta Francia o a la Alemania nazi. Estamos hablando de eso de la época de la ley seca, ¿no? Sí, de la prohibición del alcohol, que fue entre el año 20 y el 33, creo recordar, sí, algo así, ¿no? Sí, más o menos en unos 13 años. También querría mencionar también, sobre todo en los años 20 hubo bastante éxito con las cantantes de orquesta femenina, que fue un filón en los años 30 para las discográficas, que fue un género muy consumido en esa época, sobre todo por el estereotipo sexual que proporcionaba a los masculinos cada vez que acudían a estos locales. Pero la gente de esa época lo relegaba a un segundo plano, no las consideraban artistas en sí, porque pensaban que su lugar estaba en las tareas de casa o enfermeras, o era lo que en esa época lo que se pensaba. Y bueno, eso, sobre todo con la llegada de los micrófonos, no era necesaria en esas voces tan poderosas, que antes utilizaban unos cucuruchos para intentar aumentar la presencia de la voz. Y sobre todo los gramófonos hizo en gran medida extenderse por todo Estados Unidos a gran velocidad. O sea que tenemos una música que viene esto como un movimiento migratorio de sur a norte, ¿no? Sobre todo por gente de raza negra, ¿no? que lleva esta música que procedía de África originariamente. Sí, en busca de empleo y huyendo de los linchamientos del Ku Klux Klan, sobre todo. Y Valeria, ¿nos puedes decir algunos autores clásicos, algunos autores de jazz, algunos músicos que sean especialmente conocidos, buenas, importantes. Hola, Valeria. Sí, te voy a hablar específicamente de Joaquin Oliver y Louis Armstrong, que de hecho está sonando la canción ahora. Bueno, Joaquin Oliver fue un cornetista y el primer trompetista de jazz durante la primera mitad de la década de los años 20. Es más recordado por ser el mentor musical de Louis Armstrong y por haberlo llevado de Nueva Orleans a Chicago en 1922. Ajá. Entre estos dos es más reconocido Louis Armstrong. Uh-huh. Es una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz. Gracias a sus habilidades musicales y a su personalidad, transformó el jazz desde una condición inicial de música de baile en una forma de arte popular, que es muy importante. Aunque el arranque de su carrera cimentó su fama sobre todo como cornetista y trompetista. Más adelante sería su condición de vocalista la que le consagraría como una figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia por el canto jazzístico. En 1922, cuando Armstrong va de Nueva Orleans a Chicago, fue porque había sido invitado por Joe Oliver para incorporarse a su banda de jazz llamada Clare Jazz Band como segundo cornetista. La orquesta era a comienzos de los años 20 la mejor y la más influyente de jazz swing de Chicago. Estaba radicada en Chicago. Era una época en que la ciudad de Chicago era el centro de jazz. Y fue en ese momento cuando la popularidad de ambos artistas empezó a incrementarse de forma exponencial. Uh-huh. Y pues años después Armstrong rindió tributo a Oliver diciendo que si no hubiera sido por él, el jazz no sería lo que es. Uh-huh. Es verdad, tienes razón. De hecho, ¿no? Es mucho más conocido Armstrong que su mentor, ¿no? Que su, la persona que lo hizo crecer, ¿no? Como músico y como artista. ¿Algo más tienes? No. Y yo quería apuntar Pablo, querías hablarnos de algunos instrumentistas. Los principales también cantantes, sobre todo en la Fitzgerald. Y Billie Holiday fueron de los cantantes más importantes. Y luego hubo instrumentistas muy famosos como Ernest Tiny Davis, y fue un trompetista líder de la orquesta Harlem Playgirls, y luego también estuvo Balaida Snow, que fue trompetista, cantante y violinista, que participó en varias películas y fue encarcelada en los años 40 por los nazis en Dinamarca. Uh-huh. Y luego en Chicago, así por marcarlo un poco, Cleo Brown estuvo muy de moda en la ciudad antes de mudarse a Nueva York. No encontré mucha información porque se mudó, pero sí. Pues con la voz de Ella Fitzgerald terminamos este programa del 7 de mayo que hemos dedicado a la Escuela de Chicago, a esta escuela social de pensamiento, y a su música, al cine, a la literatura, a la radio que surgió en torno a ella. Nos escuchamos el próximo lunes en Al Este de Lodón. How glad a million laddies from millionaires to caddies would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care?